realizará la cuarta edición de Poesía Blues. Esto será el jueves 18 de agosto a las 14 horas en la Casa Cultural Casa 707 en el sector de La Ronda. Todos bienvenidos, la entrada es completamente libre. Participan algunos grandes poetas, por ejemplo, el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrabo, también está Javier Oquendo Troncoso, Verónica Durán, Ruth Patricia Rodríguez, Gabriela Boada, Sandra Veraña y muchos invitados más. Encontramos también la publicación de Sandra Cita Ar, anuncia: participen de nuestra próxima certificación de Yoga Vinyasa y pueden ser parte de nuestro equipo de estudio Yoga Inbound Internacional, filosofía del yoga y técnicas de meditación. Para tener mayor información pueden comunicarse al teléfono 0984-239-373. Y finalmente encontramos a Jenny Portilla, comparte información sobre un taller de máscaras, construcción y ejecución, del 22 al 31 de agosto. Los horarios, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. El total del curso son 15 horas del taller. El lugar se realizará en la Escuela del Teatro Cronopio. El taller estará a cargo del colectivo Harapos Teatro. Contactos, el 0984-433-180. Es momento de escuchar episodios. Hoy revisamos los hechos importantes del país que sucedieron un día como hoy, 10 de agosto. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de agosto. En 1989, muere en Cuenca el violinista, compositor Rafael Carrión Íñiguez, creador del Fox Incaico, Chocita, Cuando Lejos y el Cachuyapi, Fiesta, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 30 minutos de información llegan a su final en la emisión 145 de su informativo cultural Bitácora. Queremos agradecer a los medios que nos retransmiten en Santo Domingo de los Áchilas, en Saraguro, y también a las personas que nos escuchan aquí en Pichincha y en todo el país a través de las páginas web. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En este programa también agradecemos el trabajo realizado por Maggie Shabu Johnson, quien nos ha acompañado estos meses desde Quebec, desde Canadá, con su trabajo en la investigación y también en la producción de algunos formatos periodísticos. Te deseamos el mejor de los éxitos luego de tu estadía aquí en el país y cerramos esta edición contigo. Muchas gracias. Gracias, estuvo una gran oportunidad para yo de trabajar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por la fraternidad y todo. De igual manera, nosotros agradecemos tu colaboración acá en el medio. Te deseamos todos los éxitos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.